Llegó como llega siempre, y Sevilla lo esperaba. Y en el bamboleo de rezos de su túnica gitana se iban clavando los oles por donde el señor pasaba. Oles que estaban brotando del fondo de las miradas, por donde habla el corazón sin que se terce en palabras. Llegó como llega siempre, y Sevilla lo esperaba, al mismo compás flamenco. Llegó con la misma gracia y con la misma finura, tocando la misma banda, para que fuera como siempre sonaron las mismas marchas, y a su son se derramaron la armonía y la elegancia. Llegó como llega siempre, y Sevilla lo esperaba, y se fue sin que Sevilla quisiera que se marchara. Su perfil se iba alejando por la calle de la Sierpe, porque los rayos del alba los trae su madre de angustia reflejados en la cara. Llegó como llega siempre, y Sevilla lo esperaba al señor de la salud, al de la morena estampa. Llegó y pasó como siempre, poniendo en pie a la campa. ¡Vamos!